Viernes 16 de septiembre. Si venís a mí en son de paz, mi corazón irá a una con vosotros. Segunda Crónicas capítulo 12 versículo 17. Así como de unos y de otros, se pasaron a David, así hoy se pasan de un bando a otro, y de una ideología a otra, presa de la indecisión, o de la simple adherencia a otro, por comodidad, por conveniencia. Y entre las dificultades para sembrar la verdad, tan simple, también sorteando los escollos, cuidando bien, de que estos no se transformen en piedras de toque, dejadas en el camino, las que a tiempos no visualizamos y tropezamos metafóricamente con ellas. Podríamos mudar la guerra en lucha. Y allí ya no hay enemigos, ni odio que la active. Lucha siempre significa un compromiso en proyección, por definitivamente, aun cuando a veces se la pretenda enconar contra algo o alguien. El mayor de los desafíos no es erigirse en jefe de alguien, sino de uno mismo. No empoderarse sino sobre sí mismo, y sí, luchar por superar las debilidades, por alcanzar metas, más sin obstinarnos en ello. Y de estar al frente de algún proyecto, no se transforme en proyectil y de alguna clase, no. Sea para ejercer la autoridad sino en aras del conocimiento, de la verdad, y ello con benevolencia. Que también nos revista el espíritu como amas ahí, de la paz, para llevarla también a los que en el desasosiego de la incertidumbre necesitan encontrarla. Y que ello nos lleve a ser mensajeros de tu paz, de tu luz, de tu palabra a reconfortarlos. Señor, que podamos verte siempre en los momentos más aciagos, a que ilumines con tu espíritu nuestro discernimiento. Una reflexión de Ana Oxenford para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.